Hoy tenemos de nuevo esa bonita oportunidad de visitar a los buenos amigos de Level 3 para conversar en esta ocasión sobre un foro que recientemente organizaron y me llamó la atención porque los temas tocados ahí creo que son interesantes para cada uno de nosotros. Por supuesto, tiene que ver con telecomunicaciones, con redes, con internet, con todo ese tipo de cosas, y el vocero que nos han concedido para esta oportunidad es nada menos que el presidente de Level 3, el señor Diego Hernández. Antes de comenzar, quisiera recordarle que estamos aquí al aire gracias al trabajo de Denis Torrealba, que es el coordinador de programación de 95.5 FM, Omar Bielman, nuestro jefe de postproducción de tecnología hecha palabra, y Javier Reales, él está frente al control de audio, frente a la consola. Y aquí comenzamos entonces esta noche hablando del segundo foro de Level 3 que fue celebrado en Valencia. Y primero que todo, después de darle la bienvenida a Diego Hernández, presidente de Level 3, le pedimos que nos comente por qué, para qué y de qué era el foro que se celebró en Valencia. Gracias, Peter. Nuevamente aquí muy agradecido de estar ante ti para hablar de estos temas tan interesantes para todos los oyentes. Mira, como tú lo comentaste, hemos realizado el segundo foro tecnológico en el país este año. El primero, como lo hablamos la vez pasada, estaba en Caracas. Esta vez tomamos la decisión de ir más al interior del país. Estuvimos en Valencia, donde asistieron personas de varias ciudades aledañas, tanto de Maracay, Barquisimeto, del mismo Valencia, y tuvimos una amplia cobertura y una amplia asistencia que nos permitió tocar varios temas interesantes para nosotros. Qué bueno. Escuché por lo que me comentaste antes de que saliéramos al aire que durante el foro tuvieron oportunidad de escuchar varias presentaciones. Entre ellas incluso se habló de algunas estadísticas de la demanda de consumo de internet, de un promedio de consumo, de cuántas líneas celulares hay en Venezuela y cuántas de ellas están conectadas a un smartphone. Todo ese tipo de cosas son bien interesantes y estoy seguro que cada una de las personas que están escuchando les gustaría conocer. Sí, nosotros lo que hicimos fue abarcar varios temas. Tuvimos cuatro ponencias, una de las cuales fue liderada por William Peña, quien es un periodista reconocido en Sky Telecom y de Diario Tal Cual. También con quien hablamos del valor agregado y la clave para la innovación y el crecimiento del negocio. También nos acompañó gente nuestra, de especialistas de otros países, en una de ellas hablando de la explosión del video y contenido de internet. En otra hablamos de la tercerización, de la implementación y la seguridad, la eficiencia sin perder el control. Y en una cuarta ponencia nos acompañó también uno de nuestros socios tecnológicos y clientes desde hace más de 12 años, que es el grupo La Caridad, con quien discutimos y tuvimos un coloquial conversación compartiendo la experiencia que lleva con todos estos años trabajando con Level 3. En principio, pues William nos comentó un poco, como lo adelantabas, de cifras, algunas cifras que tenemos aquí en el país que él nos las trajo y muy amablemente compartió con nosotros. En ellas obviamente comentaba la explosión de las telefonías móviles, porque tenemos alrededor de 7 millones y medio de líneas fijas, pero ya tenemos más de 28 o casi 29 millones de líneas móviles telefónicas, lo cual ha demostrado que el crecimiento del tema móvil es bastante amplio. Adicionalmente nos comentaba del tema de internet, el cual ha venido demandando crecimientos permanentes. Él comentaba que de estos 28 millones de líneas que tenemos actualmente móviles, 12 millones o un poco más de ellas tienen ya conexión a internet, usan conexión a internet, y de estas el 50% usan smartphone. ¿Esto qué está llevando o conllevando? Demanda y crecimiento permanente del consumo de internet. Esto nos está llevando a que todos los operadores deben estar permanentemente creciendo y disponiendo de redes lo suficientemente amplias para que los usuarios finales vean el servicio de una forma grata, de una forma amigable. De esta razón, y esto ha conllevado que llevamos 37 trimestres creciendo en el sector de las telecomunicaciones, porque cada vez aparecen más aplicaciones, cada vez aparecen nuevos usos, cada vez demandamos más de recursos de telecomunicaciones. A ver, cuando hablo en esta oportunidad con el presidente de Level 3 y entonces uno se imagina a una corporación que Es muy conocida por la infraestructura, aunque yo entiendo, cuando uno se va más al detalle, que también ofrece servicios que van más allá de la infraestructura. ¿De qué manera el aspecto de conocer cuántos teléfonos y usuarios conectados a Internet hay en Venezuela afecta las operaciones de Level 3, que es una empresa que es reconocida por tener unos inmensos data center y unos tremendos sistemas de fibra óptica conectados a sus clientes corporativos para ofrecer una conectividad robusta y fija? ¿De qué manera y cómo afecta o tiene que ver el tema este que estás mencionando con las operaciones de una corporación como Level 3? Definitivamente somos fundamentales en esos crecimientos. Nuestra red mundial y nuestra red de fibra óptica internacional submarina, que transporta gran capacidad y volúmenes de información y de internet, presta servicios a hoy en día a la mayoría de los carriers en Venezuela, entre ellos a las compañías móviles. Por tanto, el crecimiento de demanda de consumo de internet para ellos significa el crecimiento para nosotros de capacidades de transporte. Por eso Level 3 permanentemente está potenciando su infraestructura mundial y local para tener crecimientos a la demanda, a la velocidad que requieren nuestros clientes, que son los carriers, y por supuesto el usuario final. Por esa razón nos vemos afectados y apoyamos este crecimiento en el país. Por lo que me explicaste también antes de salir al aire, vi que curiosamente la gente no se entera de lo que está pasando detrás de bambalinas, ¿verdad? Cuando uno está viendo quizás un programa de British Broadcasting de Londres, o estás disfrutando de un video de YouTube, o comprando algo en Amazon que tiene un montón de imágenes inmensas, o quién sabe qué otra cosa, haciendo, incluso quizás hasta depositando fotos en Flickr, o utilizando LinkedIn, Twitter, es bastante probable que estés pasando por una red de Level 3. Eso es bien particular y quisiera saber por qué y cómo está ocurriendo. Incluso en Venezuela, que tenemos tantas dificultades, aquellos que tienen la oportunidad de ver alguna programación de Netflix, es posible que si está en otro país, incluso en Venezuela, lo esté disfrutando mejor si está pasando por una de las redes de tu compañía. ¿Por qué? Mira, el crecimiento de los datos, el famoso Big Data, ha generado que las redes tengan hoy en día que estar preparadas para soportar altos consumos y altas capacidades de transporte. Nosotros desde Level 3 hemos generado algunas mejoras para, de esa misma forma, llevar una percepción mayor o mejor al cliente final y que tenga una agilidad y rapidez de respuesta en la información que requiere. Todas las compañías que hablaste anteriormente, la mayoría son usuarios nuestros, son compañías que trabajan de la mano con nosotros y son ejemplos que tú estás dando muy acorde para este momento. Nosotros manejamos un par de sistemas, uno que llamamos Vivix, que se concentra específicamente en el transporte de eventos y videos puntuales. Por ejemplo, cuando ustedes ven una carrera de Fórmula 1 o cuando ustedes ven un Open de tenis en un país como Australia, pueden estar siendo transmitidas a través de redes nuestras de Level 3 y diseminadas vía broadcast a otros países. Y hay otra forma de trabajar, que era la que comentabas, lo que llamamos nosotros el CDN o CDN, el manejo de contenidos, o la red aplicada para manejo eficiente de contenidos. Si ustedes ven una película de Netflix, podrían estar viendo a través de nuestra red esta información. Lo que hacemos es tener nodos diseminados por el mundo para permitir mayor cercanía de la información al usuario final y de esta forma mejorar su percepción de servicio. Ok, vamos a tratar de entender eso un poco mejor, de barajear un poco mejor lo que acaba de tratar de explicarnos Diego Hernández, presidente de Level 3. Ha llegado el momento de identificar la estación. Y después vamos a continuar conversando con Diego y vamos a entender qué es esto que llaman ahora Big Data. Y se habla también mucho de nube, cloud computing, y de cómo eso tiene o no relación con todo esto de la movilidad y aquello que en nuevas leyes en Venezuela ahora le tenemos temor de mencionar, que es la tercerización, y si esto tiene que ver con la seguridad o no. Bueno, de eso vamos a hablar aquí mismo en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM en solo 2 minutos. En 95.5 FM, Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik. Ok, continuamos conversando en las oficinas de Level 3 con Diego Hernández, presidente de la empresa. Dejamos pendiente el tema de Big Data, grandes datos, Big Data, eso es nuevo, antes no había Big Data, y esto que ahora le han puesto la etiqueta Cloud, nube, Cloud Computing, también es nuevo, antes no había nube, antes no nos conectábamos a un servidor, es que es una etiqueta simplemente. Todo esto es posible accederlo con un dispositivo móvil, y si es posible, de qué manera y cómo trabaja una red fija para que la red móvil sea más eficiente. Lo que buscamos es accesibilidad. La gente requiere la información en cualquier momento, en cualquier instante, y la forma más rápida y segura. Lo que tú has comentado, que son las nuevas tendencias, cloud computing, big data, todo ello lo que nos lleva simplemente es que la gente requiere más información. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros llegamos a nuestras infraestructuras y llevamos a nuestras infraestructuras información de forma virtual, en equipamientos, en sistemas y plataformas, para que la información esté alojada de forma segura y de ahí sea transmitida y llevada a través de nuestras mismas redes, que son seguras y con una amplia cobertura y capacidad de transporte muy alta, a los clientes y usuarios como tal. Definitivamente lo que has comentado no es una tendencia, es una realidad hoy día, que lo aplicamos tanto en servicios móviles, lo hace uno de nuestros clientes acá, varios de nuestros clientes acá usan los smartphones para realizar transferencias, transacciones, revisar información en línea, y también nosotros les apoyamos obviamente con la información segura. Eso es lo que pretendemos desde Level 3, estar listos, tener la plataforma disponible, tener la plataforma robusta para que las capacidades que hoy en día se transmiten se hagan de forma confiable. Anteriormente hablábamos de capacidades de kilobytes, después hablamos de megabytes. Hoy es muy normal hablar de gigabytes y terabytes, hasta llegar a capacidades de lambda o velocidades de lambda, que son capacidades monstruosas que a veces no nos caben todavía, pero es todo este consumo de información que cada vez la persona requiere para su trabajo y para su vida, porque hablamos de, por ejemplo, de sistemas y aplicaciones sociales, que es donde más estamos consumiendo hoy día. Si ustedes hablan de Facebook, MySpace o Twitter, hoy en día estamos generando información. ¿Qué aplicación consumimos hoy día sin video, por ejemplo? No consumimos ninguna. Entonces todo esto genera mayores demandas y eso es el Big Data del cual hablamos. Ok, Big Data entonces es, entre otras cosas, la colocación de archivos, vamos a ponerle la etiqueta pesados, archivos que son de gigabyte o de cientos de megabyte, por lo menos en estos días, eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí quisiera tratar de entender es la etiqueta de nuevo y nueva tendencia. A mí siempre me parece peculiar todo este tipo de comentarios y siempre quiero aclararlo. Si hace 25 años McNeely dijo que la computadora es la red, si Gmail, Hotmail y muchas de estas cosas que estamos usando ahora, que estaban montados en algo que no sé cómo se llamaba y era todo se hacía por internet en línea, hace más de 10 años. ¿Cómo se llamaba antes y por qué ahora se llama nube? Bueno, definitivamente nosotros desde las áreas técnicas tratamos de consolidar en términos estándares la información y que la gente lo entienda más. Pero como tú lo comentas, hay situaciones y tendencias que ya venían presentándose, pero no eran tan masivas. Nosotros mismos desde Level 3 ya teníamos una virtualización privada de sistemas, que es un cloud computing privado. Y ahora pues aparecieron nuevas tendencias, nuevos nombres que lo que hacen es masificar más este tipo de tecnologías, y al ser masificadas pues es más sencillo hablar de ella como un cloud. Antes no estaba tan a la mano del usuario final, estaba a la mano de las empresas. Hoy en día podemos tener cloud desde nuestro móvil. Entonces esto ha logrado que se estandarice la palabra de esa forma. Sí, estamos estandarizando la palabra, pero todavía no sabemos qué es. ¿Cómo la define Level 3? ¿Qué es cloud computing? Mira, cloud es simplemente un espacio virtualizado o un sistema virtualizado donde almacenamos información, así de simple. Ahí para no importa la ubicuidad, no importa el sitio, no importa la capacidad, porque la manejamos por demanda. Simplemente nosotros pedimos y solicitamos tanto capacidad de almacenamiento por demanda y capacidad de procesamiento por demanda. Recuerde que hay varias tendencias, puede ser SaaS, que es Software and Service, o puede ser por infraestructura, que es IaaS, o puede ser dependiendo de lo que requiramos de cloud computing. Repito, para las empresas es un término que es mucho más coloquial y más conocido, porque las empresas por demanda requieren aplicaciones o sistemas o hardware. Para las personas normalmente lo que requieren son capacidades de almacenamiento. Otra cosa que comentaste bien interesante antes también, y creo que es bien educativo en esto de la nube, es que la nube puede no ser Internet. Y eso es inmensamente importante, especialmente para la infraestructura de organizaciones, de universidades, de colegios, de grandes empresas, o quizás de un gran edificio donde yo quiero tener un servidor de películas o qué sé yo. Esa diferenciación entre nube e Internet, creo que vale la pena mencionarlo precisamente para hacer más eficiente lo que hacemos en nuestras empresas. No necesariamente tenemos que estar accediendo a todos los contenidos de la empresa pasando por Internet. Podemos tener una nube privada, ¿verdad? Así es, y en esa labor también Levertis los puede apoyar. Definitivamente, como lo comentas, lo que hemos buscado es la accesibilidad permite muchas ventajas, pero también trae sus inconvenientes. Y lo que acabas de comentar es un tema que lo venimos discutiendo, es el tema de seguridad. El acceder a través de Internet, hay que tener unos controles, hay que poner suficientes herramientas para que seguramente la información viaje y llegue a esos servidores alojados virtualmente. Pero, como tú lo comentas, también se puede hacer a través de canales privados y llegar a través de canales que solamente utilizan las empresas o ciertas personas indicadas con accesos y claves indicados a ciertos puntos donde tenemos en nuestro data center alojada la información. Por esa razón, no solo Internet es necesario para el cloud. Claro, cuando hablamos de un cloud público, es Internet. Cuando hablamos de un cloud privado, puede ser también a través de redes privadas. Y redes privadas significa no necesariamente tener servidores de almacenamiento y de software grandes, capaces de transmitir muchos gigabits dentro de la organización, sino también puede ser privado aunque esté fuera de la organización. Eso creo que lo sugeriste ahora, pero me gustaría entenderlo mejor. ¿De qué manera yo me coloco mi información, la transmito a través de una red que es compartida hacia un centro de datos que está en la Urbina o está en Bogotá o está en Miami y continúa siendo privada esa transmisión? Mira, nosotros definitivamente lo que le estamos ofreciendo a nuestros usuarios y ya clientes actualmente que tienen este tipo de servicios, son servicios dedicados. Lo que hablamos es, tenemos una infraestructura, así sea compartida en la palabra, definitivamente, lógicamente separada dentro de nuestro data center para que puedan usar tanto almacenamiento como procesamiento. Y a través de una red privada hacemos canales físicos VIP, o lógicos VIP, perdón, para que puedan acceder a esta nube propia del cliente. La gran ventaja que tiene es que tiene las bondades del cloud, que es el acceso por demanda, el manejo por demanda, el crecimiento exponencial, pero tiene las virtudes de seguridad de una red privada. Vamos a ver, allá en los 70 y antes también, quizás de esa manera primitiva que ocurría en aquellas ocasiones, para tener una red tenía que colocar un pedazo de cable entre una oficina y otra oficina, y entonces a través de ese cable lo único que se transmitía era lo que compartían esas oficinas. En otras palabras, todavía hoy existe, lo que usted tiene con telefonía fija, cuando su teléfono fijo es cableado con el par de cobre, ahí se transmite únicamente lo que llega a su teléfono. Usted tiene, en ese sentido, una suerte de red fija privada, ¿verdad? Esto funciona igual, a ver si estoy entendiendo bien lo que tú me explicaste antes, en una red compartida, solamente que se coloca ese cable de manera virtual, dentro de un cable muy grandote que transmite muchas cosas, pero usted transmite en un cable virtual eso entre su oficina y su otra oficina, o entre su oficina o su empresa, que puede ser un canal de televisión o un ministerio, y un centro de datos como el que tiene Level 3. Más o menos es así, ¿verdad? Sí, tú has involucrado un concepto adicional, y es el tema de acceso. El tema de acceso, lo que implica aquí es, dependiendo de la forma de acceso, tenemos varias tecnologías, y dependiendo de la forma de acceso podemos entregarle, como tú bien lo dijiste, un solo cable para el cliente. Hay clientes que le llegamos con una fibra única para el cliente. Pero si podemos optimizar, y dependiendo de las necesidades de cada quien, podemos llegar a través de formas lógicas, como tú lo comentas. Hay las dos opciones, pero definitivamente lo que buscamos y le garantizamos al cliente es que su transmisión no va a ser nunca vista ni interferida por otra persona, ni va a ser compartida con otro cliente. Y eso es lo importante. Tema que a través de una nube como Internet es complicado garantizar, porque ahí accedería cualquier público. En este caso no accede cualquier público. Ok, vamos a hablar un poquitito rapidito de tercerización, entender mejor qué implica la palabrita en nuestro contexto de la conversación que tenemos ahora. Si usted tiene una red de automercados, vamos a ponerlo de esa manera, quizás cualquiera de las redes grandes de automercados que hay en cualquier parte de Latinoamérica, usted está ocupado de que esas mercancías, alimentos, etcétera, lleguen a los puntos de venta y que los consumidores puedan entrar a su punto de venta y llevarse esas mercancías sin problema. Usted no es una empresa de redes, usted no es empresa de computación, usted no hace nada de eso. Y usted quiere que alguien le haga ese trabajo. ¿Hasta dónde llega la posibilidad de entregar a un tercero, por eso la palabra tercerización, el trabajo, toda esa conectividad, ese almacenamiento de datos y todo ese tipo de cosas? ¿Hasta dónde puede llegar eso? La palabra clave aquí, Peter, es delegar. Aquí lo que pretendemos y tratamos de ayudar a nuestros clientes y socios tecnológicos es que nos deleguen la parte del negocio que no le agrega valor, digámoslo así, muy directamente. El área de sistemas y las áreas tecnológicas deben estar focalizadas en generarle valor a su compañía, en trabajar en su negocio, no mirando equipamientos o aparatos o infraestructuras que no le generan valor a su negocio o a su trabajo. Le pueden generar valor al negocio final, pero no a la persona. ¿Qué es lo que tratamos nosotros de hacer? Nosotros les ponemos los especialistas y a través de SLAs administramos la plataforma que el cliente considere nos puede delegar. Hay que entender también que hay negocios de negocios. Hay plataformas que no se pueden delegar por riesgo. Hay plataformas que sí se pueden delegar en otro negocio, así sea la misma, porque no depende su negocio de ella. Por lo tanto, lo que buscamos es a través de minimizar este riesgo, tratar de administrar la información, los equipos, las aplicaciones y toda la infraestructura que un cliente considera puede entregarnos a nosotros. Lo hacemos a través de software, gente y herramientas. Así funciona. En este mundo de nuestros países tan involucrados en la política, usar la sigla CDN parece que significa otra cosa, pero no significa lo que queremos mencionar, y me pareció muy interesante la explicación que nos dio Diego Hernández, me dio hace unos minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un CDN? ¿Qué es una red de distribución de contenidos y para qué sirve y por qué es interesante para ustedes? Bueno, como te comentaba anteriormente, esta red lo que hace es buscar acercar a través de plataformas y servidores la información al usuario final. Si se detecta que, por ejemplo, hay una persona que está mirando cierto contenido en una zona geográfica específica, le damos la accesibilidad más rápida a ese punto y traemos permanentemente a través de informaciones y sistemas de poleo internos la información que se requiere para esas regiones. De esa forma, cuando algún otro usuario vaya a acceder a esta información, no tiene que viajar hasta el punto central o inicial de la información. Esto ahorra tiempo, dinero y sobre todo infraestructura, que le generaría mejores costos a las compañías. Por esa razón, una red distribuida de contenido, que es lo que significa esto específicamente, hace una especie de caching local de cierta información, y eso es lo que ayuda a que la sensación sea más rápida. Se ha detectado que la gente ya no espera. Anteriormente esperaban 10 segundos a que una página descargara o una información. Hoy en día abortan a los 2 segundos, así que la sensación de rapidez es importante para un usuario final. Rapidito, porque se nos terminó el tiempo. Diego, eres el presidente de Level 3 Venezuela y en esa posición tienes que tener una visión muy amplia de la tecnología, de las telecomunicaciones, de todo ese tipo de cosas. ¿Cómo sueñas tú, si quieres utilizar como persona, ya más allá de tu posición en Level 3, el futuro de todo esto cercano, mediano o a largo plazo? ¿Qué vislumbras tú en el futuro? Bueno, no quiero que suene un poco soñador, como dices tú, pero realmente lo que requerimos es cada vez llegar más y que haya más cobertura de redes en nuestros países, que haya más acceso a tecnología a todos los niveles. Nosotros desde Level 3 apoyamos a las empresas, recuerden. Hay empresas que apoyan a las personas directamente. Nosotros lo que buscamos es que a través de nuestro apoyo, las empresas que van al cliente final lo hagan, puedan tener acceso a la información, a la educación, a todo la rapidez que hoy en día permite las tecnologías y telecomunicaciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Qué bueno, muchas gracias a Diego Hernández, presidente de Level 3 Venezuela. A él y a todo el equipo de la empresa le recordamos que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa y nos pueden visitar cuando quieran. Muchas gracias, Peter, y aquí como siempre muy bienvenidos y esperemos que nos sigamos viendo y poder compartir estas experiencias con todos tus oyentes.